aquí. Tómate unos días y vente por aquí. Oye, Marco, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no bloquea el calor. Pero tengo el anhelo de verme tus historias a la vera caliente de un fogón. A la vera caliente. Quiero, Marcos, que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos. Que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos, que esta lucha redime nuestro dolor. Y que esta lucha redime. Oye, Marcos, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña, los cumpas del Mocase nos esperarán. Los cumpas del Mocase. No temas por la comida, ¿sabes por qué? Porque Santiago hay tamales como en México. Riquísimo. También hay chacarera, leyendas y alegría, cosas que has de llevar en tu corazón. Cosas que has de llevar. Oye, Marcos, iremos a lo de Ramona y a visitar a los cumpas de Apenón. Oh, cruzaremos por los montes en la camioneta del ángel de Quimbilia a San José del Boquerón. De Quimbilia a San José. Venite para Santiago, vos fíjate, aunque sea un niño vos, tendrás rancho y comida para tu pipa tabaco, sería para nosotros un alegro, sería para nosotros. En Más Vale Magazine, estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Hoy yo hablé con Juaco por Hangouts y dijo que tenía el día libre. ¿Yo un día puedo tener un día libre? Porque los sábados tengo que poner la mesa y los domingos también. Y nunca tengo un día libre. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. Ahí siempre tengo que estar haciendo la tarea, bañándome, haciendo las clases virtuales. Bueno, algunas veces no me baño y otras veces no hago la tarea. Pero siempre tengo que hacer las clases, ¿me entendés? Y no quiero... No quiero estar todos los días haciendo cosas... No sé. Porque yo algunas veces me canso. No soy un robot que nunca se cansa. Y ordena todo, hace la tarea. Por favor, ¿un día puedo tener el día libre? Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bien, seguimos. Más Vale Magazine, nos falta mucho. ¿En qué radio estamos? En Radio Monk. Radio Monk. Me sale ¿Qué hora es, Oscar? Son las 19:21 horas. Bueno. Temperatura en la ciudad. No tenemos, hace calor. No, no, hace calor, digamos. Me duele eso. La garganta, ¿sí? Si me hago el locutor. Hace calor, hace calor. Bueno, estamos hablando, bueno, hablábamos del electroshock, ¿no? A raíz de la novela esta. Que, bueno, hay algo que salió estos días, es una noticia que habla de un implante para, implante cerebral, para eliminar pensamientos negativos. Es una cosa muy... Bueno, pero esta es tal cual. Es una nota de página 2. Es un dispositivo... ¿Es de verdad o es de mentirita? Sí, sí. No, es de, hay una universidad detrás y un ejemplo. ¿Dónde se hizo esto? Estados Unidos. Ah. El dispositivo que se le colocó a una mujer en la Universidad de California elimina los pensamientos negativos para prevenir la depresión. Ah, mirá, es un otro tratamiento, además del electroshock. Digamos. Un grupo de científicos de la Universidad de California en San Francisco desarrolló un dispositivo de estimulación cerebral profunda que elimina los pensamientos negativos con una estimulación eléctrica para prevenir esta depresión. Electroshock. ¿Se hizo esto de verdad? Se hizo. Según especificaron en el estudio publicado recientemente en la revista científica Nature, se trata del primer caso en el mundo en demostrar que la estimulación altamente dirigida en un circuito central cerebral incluye patrones cerebrales depresivos, podría ser una forma efectiva de tratamiento para la depresión severa, no la depresión que uno dice estoy triste, no sé qué hacer, no. Esto afecta, dice esta nota... Esa depresión severa se llama melancolía. Bueno, esto dice la nota esta, que afecta al 5% de los adultos en todo el mundo, esto según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Dice, hemos desarrollado un enfoque de medicina de precisión que ha manejado con éxito la depresión resistente al tratamiento de nuestra paciente al identificar y modular el circuito en su cerebro que está asociado de manera única con sus síntomas. Esto lo dijo Andrew Crystal, profesor de psiquiatría, miembro del Instituto Weill y de neurociencias de esta universidad y uno de los científicos detrás del desarrollo de este dispositivo. Te digo, el caso es como muy... Es muy de película de ciencia ficción y hasta impensable, exagerado. ¿No? Sí. Adentro le pusieron un adentro chip del cerebro. A esta mujer, el caso es Sara, una mujer de 38 años con depresión que tenía pensamientos suicidas. Claro. Desde el 2016. Se había experimentado con alrededor de 20 medicamentos para la depresión. Un programa diurno en un centro hospitalario, terapia electroconvulsiva y estimulación magnética transcraneal, entre todo lo que se pudo hacer. Claro, todos ustedes disculparán mi insistencia con el psicoanálisis, tanto como teoría como práctica clínica, ¿no? Sí. Pero nada está nombrado allí como una otra modalidad terapéutica. No. O electroshock, o la implantación de un chip. De un chip dentro del cerebro. Sí, esto fue lo último. Y más de 20 antidepresivos. Sí, de 20 fármacos distintos. Exacto. Sí, nada de todo esto sirvió. No. Pero nunca, por lo que acabamos de leer, nunca accedió a un tratamiento de la palabra. Exactamente. Eso no está en todo el artículo. No. Según el artículo publicado en Nature, 12 días después de implantar el puntaje, mira vos, de Sara en la escala estándar, todas estas cosas que yo siempre me acuerdo de lo que vos decías, ¿no? Con todo esto. Por eso también lo traje. De depresión, esta escala de estándar de depresión bajó de 33 a 14. Ahí está. Y varios meses después cayó a 10. Ahí está. Bueno, ahí está. El dispositivo ha mantenido... Todo es mensurable. Sí, por para supuesto. La psiquiatría para esta gente, tiene sí que ser mensurable, porque la psiquiatría es una especialidad médica. Médica, claro. Y la medicina mide sus efectos. Sí. Si no, ¿de qué sirven los diagnósticos? ¿De qué sirven los análisis clínicos? ¿De qué sirven los medicamentos? Porque se puede medir, es mensurable, pero el psiquismo no. Exacto. El dispositivo ha mantenido mi depresión bajo control, dijo Sara. Me ha permitido volver a ser una mejor comprensión de mí mismo. En fin, soy mejor. Nuestro objetivo no era hacer feliz a esta paciente, sino eliminar su depresión. La implementación de este tratamiento ha recibido críticas, obviamente, por modificar pensamientos del individuo. Una persona a la que se le ha implantado un sistema de circuito cerrado podría verse incapaz de experimentar alguna fenomenología depresiva cuando es perfectamente normal experimentar este tipo de cuestiones, ¿no? Esto lo dijo Frederick Gilbert, filósofo experto en neuroética y profesor titular de la ética en la Universidad de Tasmania, en Australia. Afirmó que un dispositivo que detecta solo la actividad cerebral no captará el contexto de los sentimientos. Los sistemas invasivos automatizados implementados en el cerebro podrían intensificar constantemente su toma de decisiones y, como resultado, podría comprometerlo a usted como un agente de pensamiento libre. No, es todo... Es verdaderamente siniestro. Sí, es siniestro. Uno está hasta... hay una serie muy, muy, muy interesante que de hace unos años ya, que se llama Black Mirror. Sí, he visto. Hay implementos que se le hace a la gente, por ahí algunos en el ojo, que graba, por ejemplo, un capítulo era, se inventaba un dispositivo que se implementaba en el ojo y todo lo que uno veía se podía transmitir a otro dispositivo y cualquier otro podía hackear y ver lo que el otro estaba mirando. Todas esas cosas, pero todo eso es ciencia ficción. Ciencia ficción. Bueno, esto es aparentemente es de verdad. Claro, lo que pasa es que con el devenir de la historia y de las cosas y de los acontecimientos, estas cosas esta ciencia ficción pasa a ser ciencia. Sí. Ciencia. Siniestra, digamos. Vamos al separador de redes, el de la radio, y volvemos. Dale. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Radio Monk. El aire se crea. Entre cuerdas y teclados. Vení a vivir la experiencia más improvisada y relajante que un programa de radio podría ofrecerte. Tratando temas varios y acompañados de la mejor música que dos salames podrían tocar en vivo. Entre cuerdas y teclados. Todos los viernes a las 22. Te esperamos para sumarte a este viaje. Las buenas vibras se transmiten. La buena señal también. Todos los martes de 21 a 22. En Radio Monk. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada, con la variopinta. En Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde, en Radio Monk. Para hacer de tus días algo diferente, conectate con Vía de Escape. Comentarios, recomendaciones, además de la música que querés escuchar. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bueno, les contamos un secretito, sí, últimos minutos a nuestros oyentes. Por razones personales nos tenemos que retirar un poco antes. Sí, así es. Con lo cual ahora vamos a compartir esto que a mí me parece sumamente interesante. Yo soy un amante de la literatura, como creo que ya todos se deben haber dado cuenta. Y quiero contarles sobre este Filba 2021, ¿sí? Que es un festival de literatura, en realidad. Ayer se inauguró, o se hizo la presentación oficial, y va a estar hasta el 24, en una modalidad mixta, Oscar, tanto virtual como presencial. Qué bueno. Hay invitados destacadísimos. Sí, sí. Paul Auster, Elena Poniatowska, que más de una vez nos habló Julia sobre sus libros. Y también nosotros hemos hablado sobre la señora uruguaya, que espérate que te digo, que tiene 97 años, Ida Vitale. Vitale. Ella va a ser la que abra esta actividad, es una maravillosa poeta uruguaya y va a hablar sobre los límites de la poesía. Epa. En realidad. El esquema es mixto, como te acabo de decir. Son 5 días a pura literatura, Más de 50 actividades que incluyen lecturas, entrevistas, conversaciones, paneles, música, talleres, clases, experiencias literarias, excelente, de todo. Los invitados extranjeros son más de 30 y los argentinos el doble. Mirá. 60 escritores argentinos. Toda esta programación, que como nos imaginamos es enorme, que no la podemos transmitir ahora, la vamos a encontrar cualquiera que esté interesado en esto en el canal de YouTube de Filba. ¿Qué es Filba? Sí, ¿de qué están hablando? Es una fundación, en realidad, una organización privada sin fines de lucro, creada en el año 2009 con el objetivo de promover la literatura en todas sus formas y a diferentes tipos de lectores. Esto lo dice Amalia Sanz, que es la directora de Filba. Es alguien muy destacado, trabaja en Filba, desde el comienzo de los tiempos en la fundación, que fue el primer festival en el año 2008, estamos en el 21, cuando todo empezaba sin saber que eso era un comienzo de esto que se sostuvo. Desde su primer trabajo a los 19 años, Amalia, recomendando literatura infantil en una revista dominical, de un diario de tirada nacional, que podemos imaginar cuáles son los dos que los aparecen, grandes, claro, los dos grandes, no recuerda un solo trabajo a lo largo de toda su vida alejada de los libros. Claro. Trabaja en Filba porque cree que el mundo, y esto me pareció lindísimo, porque el mundo es más grande y un poco más justo gracias a la literatura. Claro. Bueno, un honor a quienes escriben, a quienes deciden escribir y a quienes leen también, y a los lectores. Sí, sí. Porque nada sería de los escritores si no estuviéramos los lectores. Sí, bueno, y queríamos contarles que por razones personales tenemos que retirarnos un rato antes, un ratito nos vamos. Pero los vamos a dejar con qué música. Sí, quiero recordar esto. Este sábado hay un mega concierto a partir de las 14 horas. En el Auditorio Nacional y la cúpula del Centro Cultural Kirchner estarán, son un montón de artistas, Hilda Elizarazu, David León, Celeste Carballo, María Rosa Llorio, Alejandro Medina, Rosario Ortega, Raúl Porchetto, Benito Cerati, Nahuel Penici, Julieta Venegas y muchos más. Ay, sí, vuelve la cultura, Sí, vuelve. Esta entrada libre y gratuita, se van a transmitir a través de YouTube en vivo, Facebook, Contar y Latir. Así que los dejamos. Vamos ahora a escuchar otra cosa, que es Johnny Winter, un poco de rock y blues. Digamos que los motivos personales son lindos motivos, para que no quede feo. No, bueno, claro, no. Si pero, no, usted, siempre, no, siempre que, con el drama. ¿Sabes que no? No, es que por ahí yo estaba pensando en las revistas, van a decir en qué andan estos dos. Nos vamos separados. Nos vamos separados. Ya, entre los últimos dos programas y de golpe terminar diciendo estamos arreglando la pareja. Personales, uno dice, estamos arreglando la pareja. Eso somos es lo que amigos pasa. Sin derechos. Claro, eso lo hemos dicho varias veces. Así es. Bueno, gracias Nacho. Gracias Nacho, gracias a todos ustedes. El jueves que viene venimos. Y discúlpenos por estos minutitos. Así es. Chau, chau, gracias. Up in the morning, leave out just my boots. I'm getting up soon in the morning, leave out just my boots. Gonna put the best girl I'm loving, and my friends can't get my room. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. If I don't find her, well, tell her she in Eastboro, I know. mama on every downtown Main Street. I don't want no woman on every downtown Main Street. Man, she's no good, don't it? They should light her on the street. Oh, no. A blue mile does my boo. I'm getting up soon in the morning. Blue mile does my boo. I'm gonna put the woman I'm loving, and my friends can't help my room. So why the letter? Telephone every town I go. Town I know. If I don't find her in Mississippi, she'll west end I know. We'll be right back. Porque para ser político no hace falta saber de política. Carolina Lozada, candidata a senadora por Santa Fe. Ustedes me preguntaban recién, ¿estás como panelista o estás como política? Creo que desde que comencé en Intratables empecé a tener opinión, a hablar, a decir lo que pensaba, y me ofrecieron de los más diversos partidos políticos. De hecho, la primera vez que me lo ofrecieron de un partido político. No podía creer que me estén ofreciendo eso, porque digo, no me escuchan lo que digo, es todo lo contrario a lo que ustedes opinan. Si pudo Granata, puede Lozada, la periopanelista candidata que ya se aprendió la letra y cuenta con lo principal para hacer oposición: odio. Lo que tiene que terminarse en Argentina es el populismo y todo aquello que encarna a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, y en nuestra provincia Omar Perotti. Carolina Lozada, la candidata mediática autodidacta que ya improvisa eslogan en vivo. Creo que la gente honesta se tiene que meter en política. O sea, hay un descreimiento de la política tradicional. Qué frase fuerte. Sin la política tradicional no se podría hacer nada. Y si se trata de absorber, Carolina es una esponja. Cuando pasa que hay fuego amigo, es más doloroso siempre que cuando es fuego enemigo, ¿no? Se dice así. Por un rosario seguro, Carolina Lozada, senadora. Porque para combatir a los monos, nadie mejor que los gorilas. A mí me parece que cuando estaba Patricia Bullrich había una presencia de fuerzas federales mucho más importantes, pero que hoy la situación es mucho más grave además. Entonces hoy deberían estar realmente con mucha más presencia. Lozada a la Rosada, la candidata express que tiene mucho para decir. Yo soy periodista. Me gustaría, si me dejás, le hablo directamente a los santafesinos. ¿Mi cámara es esa? Como periodista, yo voy en búsqueda de la verdad. He ido siempre en búsqueda de la verdad. Si alguien te cuenta la mitad de la verdad, esa persona te está mintiendo. Vota Lozada, vota Muchachas Periodistas, vota Juntos por el Cambio. Lista 5340, Rubio Ceniza. Un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. El vigía descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Desarma y sangra. Radio Monk. El aire se crea.